buenos policías y policías buenos. Resulta que al hijo de mi psiquiatra, cuando iba tan tranquilo en el coche con su madre, los pitufos se le saltaron un semáforo rojo y le embistieron de costado. El coche quedó para el arrastre y él de las cervicales. Los polis, muy solícitos y muy amables, les ayudaron a rellenar el parte amistoso mientras estaban conmocionados. Conclusión: madre e hijo han tenido que ir al juzgado. El juicio ha sido, al parecer, algo notable. Los policías mintieron a destajo y la jueza, que según la psiquiatra era subnormal, les creyó. Faltaría más. De resultas de todo, la psiquiatra ha perdido la confianza en la policía y en la justicia y va diciendo barbaridades impropias de un país democrático. Tenemos, jura, una policía de mierda y lo que más le duele, me temo, es que le han roto el coche. Entonces, ¿qué clase de policía sería aceptable? Sin meterme en Honduras, desde un punto de vista meramente reformista, si el acratosaurio fuera ministro de la policía, la querría para empezar desarmada. Un buen policía debería ser capaz de evitar un problema sin recurrir a la fuerza. Yendo con cuaderno y un lápiz, el policía daría buen ejemplo a los criminales, demostraría que sabe leer y escribir, los delincuentes irían confiados al trabajo y habría menos accidentes. Porque, dicho sea de paso, aunque ser policía es un oficio infinitamente más seguro que el de albañil o el de minero, al tener que llevar pistolas, los señores numerarios se balacean unos a otros en despistes, se autolesionan, masacran a la vecina por error o se suicidan. La creencia de que ser policía es algo heroico y arriesgado se debe a que es una profesión que dramatiza mucho. Sí, lo del victimismo es un dato objetivo. 8 policías muertos el año pasado, que se consideran funestos actos de servicio. Analicemos los obituarios. Carlos Romero falleció en un tráfico in itinere. Mario López, patrullando en accidente de moto. Mari Carmen Muñoz, tiroteada. Javier López Rodrigo Maceda, José Villamor y Carlos Calderón se ahogaron intentando salvar a bañistas. Por último, Antonio Cejudo fue hallado muerto tras llevar 6 días desaparecido, junto a su arma reglamentaria y con un disparo en la cabeza. A todos ellos, ¿de qué les sirvió la pistola? Pero es que algunos no estaban ni siquiera trabajando. Carlos pasaba el día en la playa cuando intentó el salvamento. Rodrigo y José iban de paisano. No les quito mérito. Yo también salvo gente que se ahoga cada vez que puedo. Sin ir más lejos, Julián se atragantó con una aceituna hace unos días y, bueno, al grano. Solo digo que acto de servicio se entiende de una manera muy extensa tratándose de juntos. Si un albañil, un ama de casa, un inmigrante o un hombre rana fallecen intentando rescatar a alguien, no se les considera de servicio, me parece. Ni se les condecora, ni pasa la orquesta frente al ataúd, ni consuela el papa interino a la viuda. Continuará. Policías buenos, 2. Sobre la policía desarmada y desmontada. Siguiendo con el tema de la policía desarmada, en cuanto se corriese la noticia de que no te dan pistola en las 7, cundiría el pánico entre los bravucones. Habría dimisiones de los más burros y en cambio se alistarían en el cuerpo gente inteligente, valerosa, dotada de perspicacia, de esos que en la tele salen olfateando líquidos sospechosos. Téngase en cuenta que la policía española está poblada por miles de vagos buenos para nada y por auténticos trogloditas salidos de bandas radicales de hinchas de ultraderecha o peores. Armar a esa gente tan bruta es letal y de ello dan cuenta las 19 muertes que se produjeron en el transcurso de operaciones policiales en el Estado español. Es decir, que la policía no sufre peligro, por el contrario, es muy peligrosa. El perfil profesional de un patrullero es el de un paranoico temeroso que va en un coche armado hasta los dientes. No es nada tranquilizador. Por lo tanto, ¿qué perfil profesional exigiría el acratosaurio a un policía desarmado? Pues yo reclutaría a una persona con capacidad de diálogo, asertiva, empática, está de moda, entusiasta, con capacidad para trabajar en grupo y fuertemente implicada en el barrio en tareas sociales. El policía debería ser esa persona en la que se confía, a la que todo el mundo conoce, y no ese truán repeinado, ese cojonto arrogante que te espera en la rotonda para meterte el multazo con el que merita para elevar su peculio. Por tanto, policía dialogante, asertivo, empático, colaborador, profesional desarmado, fuerte gracias a la razón y la palabra, policía sin miedo, con al menos 2 o 3 licenciaturas, de filosofía, sociología, historia del arte, capaz de hablar en el bar de la guerra del Peloponeso y de Tucídides, sin atragantarse y morir en el intento. Y muy importante, policía de infantería. ¿Qué tengo en contra de una policía motorizada? Todo. Cuando el acratosaurio sea ministro de la policía, eliminará todo el estúpido parque de autos, furgonetas, motos, lanchas, grúas, caballos y helicópteros policiales. La policía tiene que caminar, muy sano, mezclarse con la gente, ayudar a las ancianas a llevar la compra, charlar con los jubilados para aprender de ellos, proteger a las personas sin techo y a los entrañables beodos, mostrarles a los inmigrantes sin papeles el camino al economato, mediar en disputas familiares y dar ejemplo a los jóvenes tomando un pico y una pala cuando se rompa una conducción de agua. Un simple uniforme de camisa sahariana, bermudas, boina y esparteñas para señalarse como servidores del pueblo. Y va que arde. Un buen lagarto para una buena pulesía en el comunismo circular y trinitario. Lo que es de uno es de todos. Lo que es de todos es de nadie. Lo que es de nadie es de uno. Acratosaurio Rex.